abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábado, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Y humoristas 25 y 30. Señoras y señores, Parque Hotel. Bueno, buenas noches. Acá el Nene Villalba esperando a Tavo ansiosos. Lo que están escuchando, les cuento, es la prueba de admisión de la murga argentina, la murga uruguaya de acá, como ellos se denominan, la murga La Cotorra. Es una murga de Rosario y tiene el honor y el hecho histórico de ser la primer murga no uruguaya, no de Montevideo, que concursa en el concurso de murgas. El año pasado pasó la prueba de admisión, que se está realizando en este momento. Pasó la prueba de admisión y le fue muy, pero muy bien. Estuvo muy bien posicionada en el concurso de murgas final. Esto que van a escuchar es la prueba de admisión del carnaval pasado. Así que bueno, disfrútenla. Defensor Sporting. Vamos a escucharlos. Para laberinto. Esta es la presentación. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve la cotorra una vez más. Queremos comentarte quiénes somos, porque somos tan raros y qué hacemos acá. Lo mismo preguntamos sobre ustedes, son todos diferentes, difícil de explicar. No vemos reflejados en sus caras, espejo misterioso que tiene su verdad. Las cosas que nos pasan son las mismas, que no resulta extraño en nuestra realidad. Ven el televisor, se prende la barra, no mueve a la web, o buscar en los diarios, pero hay una manera de verlo de otra forma y así te va a ocurrir. Que te deja la cotorra, contamos retazos de actuales situaciones, salpica la murga y saca conclusiones. Amamos la TV basura, nos copaba la mano dura, títeres y cabeza de tres canales, me muero si no tengo cable, títeres. Y ya no comemos carne, mi pierna parece en alambre, títeres, títeres. Estoy bailando con mis sueños, parece que ya tienen dueños, títeres. Soy un sujeto sujetado y en Grecia peligra el estado, títeres. Navego triste solo atado, no miro ni al que tengo al lado, títeres. Otra vez alzamos vuelo para revelar y cambiar la perspectiva de los hechos hoy. Hay que darse por vencido y aceptar este destino triste y lleno de dolor, títeres. Y nos piden que pensemos ahora, ahora, ahora que todos piensan lo mismo. Reproducen su verdad de monopolios y dicen, ahora que está todo repodrido, solo quieren funcionales a un sistema que mira, dándole a la basura todo el día. Hay hechos o hay verdades poderosas, hay tanta pavada suelta, pero qué bueno que se apagó. Y menos mal que se apagó. Menos mal que se apagó porque es extraños. Pensamos lo que quieren que pensemos. Hablando todo el día de él, de ella, de él, de ella. ¿De quién hablan tanto? De él, del que cambió el destino de un país. Ayer se fue quien persiguió la bandera de la verdad. Dejó alegría y dolor a un pueblo entero y una ilusión ahora sin él. Será y se marchó, dejándonos dispuestos a esperar con un puñado de ilusión, confiados en él. 4 años más, gracias por tu valor y por tu valentía. Te enfrentaste a las potencias mundiales llevando siempre la bandera de la libertad. Gracias, gracias y hasta siempre, compañero Pulpo Pol. Pulpo Pol, Pulpo Pol, Pulpo Pol, fuiste el héroe del pueblo español. Alemania te quiso poner cuando fuiste al lado grandeado. Y pensando en el próximo mundial, te presentamos la mascota. La cotorra viajará. Ya lo arreglamos con Grondona. Señor Grondona, le queremos agradecer este favor que nos acaba de hacer. estuvimos. Ser la mascota del equipo, ¡qué divino! Mascota es el pato celeste, muchachos, ustedes, bueno, vayan y hagan lo que saben que tienen que hacer, pórtense bien, no dejen huella, total, allá vamos a tener los derechos comprados, ya lo tengo arreglado con el Paco y el Pepe lo sabe. ¡Oh, no! ¿Cuántas figuras juntas que podemos ver? Mil fotos vamos a subir a nuestro Facebook. Con Di María, con Messi Tevez, pero la más linda va a ser la de Riquelme. Sí, una foto con Riquelme. Eso es mentira, ¿no? Dicen que Riquelme va a ir a la selección y eso es mentira, ¿no? Lo que pasa es que Riquelme siempre ha sido la segunda opción. Ahora resulta que quieren nacionalizar los argentinos a Cachamacha Forlán. Todos saben que Riquelme es chiquito y que le tiene miedo a las brujas, ¿no? Eso su mamá también lo sabe. ¿Pero podemos hacer algo para que usted vaya? Para mí tendría que cambiar al técnico que está ahora, ¿eh? Porque esa vela a Riquelme no le gusta y a su madre tampoco, ¿eh? ¿Qué tiene que ver mi vieja? A la madre de Román, de mí. Para este cargo, ¿a quién podemos ofrecer? Bianchi no quiere. ¿Y el otro, Bielsa? Puede ser. Tenemos uno. Vengan a verlo. Está hecho un pibe. Acá estamos, tasamelo. Pero sí, querido. Tú eres un pibe. De mí me cago encima todo el tiempo. Y que te cagan. Te invito a que suora. Yo no puedo ser técnico de la selección, ya agarré un compromiso, vamos a hacer una propaganda con el Bambino Gavia, que vamos a ir caminando ahora por la Plaza de Brasil para el Mundial 2014, vamos con la manito caminando, vemos un cangrejito que se quiere meter dentro de una lata de gaseosa y yo le digo, mirá, hombre, se quiere meter dentro de una lata de Pepsi, porque para mí se hizo Pepsi. Somos extraños, pasionales, sin razón, guiados por los colores del corazón. Mientras facturan, llenan sus redes, vos no te amargues, ellos cuentan tu billete. ¡Hola! Sí, ¿y cómo voy a llegar a horario si la gente es rara, es extraña en todos lados? Vos sabés que estaba por medio de la calle, iba a buscar el auto, y de repente se me complicó, porque estaba en la... Y esa es mi camioneta. Se la llevan los chanchos y se ríen muy panchos mientras me cajan la boleta. Yo no entiendo por qué, pero hombre, ahora se lo explicamos. Y no nos digas chanchos, ay caramba, soy inspector municipal. Pero le digo que estaba bien. Ahora se lo explicamos. Y no nos digas chanchos, ay caramba, soy inspector municipal. Pero le digo que estaba bien estacionado. Se lo tenemos que llevar. Estaba justo frente a la entrada del garaje. Se lo tenemos que llevar. Pero no estaba pisando la línea amarilla. Ustedes quieren recaudar. Vaya o pa' acá, se corre que viene la grúa. Vaya a buscar el corralón. No lo lleva el corralón. Y hace poco lo compré. Se lo pide por favor. BMW. Estaba en el corralón esperando de mañana. La empleada no me atendía, le daba los crucigramas. Yo agarré y me fui para atrás para ver lo que pasaba en el corralón. Se paran por parte al automotor. Una horita de antes. Ay, nomás volví. Quiero mi importado, lo quiero enterito y lo dejo asado. Me dije que tiene que traerme carne y libre multa, seguro y la patente. Después deposité el acarreo. Sos loco, una fortuna, estás en pedo. Aparte son unos atorrantes, levantan mucha moto, la meten en el predio, la cortan en pedazos y la venden por 0 a 200 kilos y medio. Incluso si yo pongo la plata, después quien le reclamo que estaba bien parado. Urgente, traeme mi rodado. Tranquilo que lo tengo ahí al costado. Me están agarrando para la joda. Deja de romperme las pelotas. La mía era una camioneta y ahora venís y me traes esa citroneta. Vos se abusó, sacó provecho de mi abuso. Sacó provecho de él, abusó. Ay, ay, caramba. Ay, ay, caramba. No sé para paciente, seguro que aparece. Quizá en un par de meses tenga un poco de fe. Estoy podrido, hay mucha burocracia. Tendrán que darme gracias por no ir a denunciar. Así que meta, que estamos apurados. Hablamos y no avanzamos. Y yo quiero arreglar. Intenta coimear. No, no, estamos proponiendo no más. Que siempre hay alguna excepción, de entenderlo un poco mejor. Eso es razonable, señor. Dice que recién apareció. Lo solucionamos así. Son así las cosas, solo en Argentina. Y es una vergüenza. Una vergüenza, muchachos, lo que pasa en Argentina. Menos mal que lo aclararon, vos, hija. Por acá en Uruguay, vos. La coima no se conoce, muchachos. Pero por suerte a mí no me tocó. Pero afortunadamente nos tocó. Una llamada al aire. Como embajadores de Rosario. Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Este hermoso, que queremos. Perfecto, muchachos, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hola, Fernando, un gustazo. Estamos hablando con Fernando Lingiardi, que es cantante, letrista y productor de La Murga La Cotorra, la murga que estábamos escuchando. Y bueno, nada. Fernando, bienvenido a Bolsón con tu voz y esperamos que algún día con tu presencia y de la murga. Y bueno, queríamos saber cómo está el proyecto de La Cotorra. Sabemos que estuvieron en Montevideo. Primero, muchas gracias, porque para nosotros, a través del arte, trascender de esta forma y desde tan lejos de donde estamos nosotros, poder charlar con ustedes es un gusto enorme, realmente. Nos provoca mucha felicidad y mucha emoción. Y sí, por segundo año consecutivo estuvimos en la prueba de admisión del Carnaval Mayor del Uruguay. Fue este día miércoles, con una presentación muy escueta de lo que es nuestro repertorio y de nuestro espectáculo 2013, teniendo en cuenta que lo que se hace ahí es tratar de clasificar a lo que será el próximo carnaval. Perdón, a partir Fernando, de este momento, lugar, sí, para 7 murgas en para que ingresen 7 murgas. El año pasado, exactamente, sí. El año pasado es bastante difícil este año, mucho más difícil que el año pasado. Sí. El año pasado había 23 murgas e ingresaron 16. Ajá. Y ahora hay unas 18 en carrera y 7 lugares para lo que será la clasificación. Recordamos que están esperando para también participar las 10 que clasificaron a la final del año próximo. Entonces, desde ese lugar tenemos la posibilidad de poder participar. Bueno, y decinos, contanos, primero agradecerte en nombre de todos los murguistas, porque es un hecho histórico que La Cotorra haya llegado a Montevideo. Y segundo, son embajadores culturales de la Argentina. No sé cómo lo vivís vos. Se nos acaba de ir la comunicación, así que vamos a intentar de nuevo. Llamamos. Bueno, vamos con un temita. Volvemos a llamar. Y volvemos a llamarlo. Wanda, gracias. Disfrutarán su bella canción. La Cotorra se retira con su eterna fantasía. En esta ciudad pronto volverá junto al carnaval. Esta murga partirá ante la humanidad. A tu corazón se unirán en una voz y disfrutarán su bella canción. La Cotorra se retira con su eterna fantasía. Bueno, estamos intentando comunicarnos, retomar la comunicación con Fernando. Les recuerdo, Fernando es integrante de la murga La Cotorra. Fernando es cantante, letrista y productor de la murga. Y bueno, nada, como les contaba un poquito él y un poquito nosotros, es una murga que ha obtenido, una murga argentina que ha obtenido un lugar en el concurso de murgas del año pasado, y están intentando participar del próximo carnaval en Montevideo. una murga que se originó a partir de una murga anterior, que después Fernando nos va a contar bien la historia, pero que a partir del 2007, ya con el nombre de La Cotorra, se reúnen y empiezan con las actuaciones un año después. Como muchas murgas, comenzaron sus actuaciones presentando canciones de diversas murgas uruguayas. En el 2009, con su primer espectáculo, que se llamó Uy Uy Uy, salieron justamente a los escenarios con un espectáculo propio. Seguimos escuchando a La Cotorra, la prueba de admisión realizada en el Club Deportivo Sporting del año 2012. ¿Sí? Adelante, banda. Gracias. Que nos están escuchando en los 5 continentes. Hay 45 personas que nos están escuchando en África. ¿Qué pueden entender? No, sabemos que hay mucha gente en el Congo de la misión de paz uruguaya que nos escuchan habitualmente. Pero bueno, nos están escuchando en los 5 continentes. Así que bueno, lo primero de, no sé quién quiere arrancar, arranca Payares. Lo primero sobre esta murga rosarina La Cotorra. Bueno, creo que lo primero es señalar que están aprendiendo y lo demostraron. Una murga que en su planteo, en su bueno, canto... Bueno, mientras esperamos la comunicación con Fernando, estábamos escuchando los comentarios que se hicieron en la televisión uruguaya de la actuación de la murga La Cotorra. Imagínense que al público uruguayo y a los relatores y a los conocedores de murga les causó un impacto muy importante la presencia de una murga argentina. Cruzado por grandes expectativas, viejas rivalidades, y bueno, y la expectativa de por primera vez recibir una murga que no es de Montevideo. Lo que están escuchando de fondo son los comentarios que hacía la televisión en ese momento. Mientras seguimos esperando la comunicación con Fernando, los invito a que escuchemos un tema que se llama Murgón, un tema de... A ver, volvemos al aire. Fernando, ¿estás ahí? Estoy acá, pido disculpas, bueno, que se cortó. No, les contaba entonces eso, que es una situación más complicada, más exigente, para la cual estuvimos trabajando durante todo el año. Cuando volvimos el año pasado de Uruguay, lo que hicimos fue decidir entre todos si volvíamos o no, decidimos que íbamos a volver y bueno, empezamos a trabajar entonces a preparar un espectáculo para volver a Uruguay, pero que por supuesto también tenga el sentido global necesario y suficiente para que sea entendido en todos lados, digamos, porque uno trata de ir cumpliendo también otros objetivos y no solamente el del Carnaval Mayor. Fernando, ¿y qué cambió a partir de esa presentación en los escenarios de Montevideo? Pues mira, la verdad que la experiencia es, muchachos, maravillosa, porque es una fiesta muy popular, muy de arraigo popular, con la gente en las calles, con la gente entendiendo cada palabra, cada coma que uno dice o expresa, y nos cambió la vida para siempre en el sentido de lo artístico. Para los que hacemos murga uruguaya, quizás es el objetivo máximo estar en la Meca del Carnaval ahí, y nos cambió no solamente la vida en ese sentido por la experiencia vivida, sino también en lo creativo, porque estuvimos codeándonos con gente que desde la cuna, que desde pequeño está haciendo eso, que está cantando, que está haciendo murga y que crece con eso, es algo natural, digamos, en Uruguay. Entonces, a la hora de crear y a la hora de entender esos códigos, de ir captándolo, uno también tiene que ir escribiendo o actuando en ese sentido, para gente que ya sabe qué es lo que vos estás haciendo, no podés errarle en el más mínimo error, valga la redundancia, pero más allá de eso me parece que la experiencia es buenísima para que sirva para nosotros para poder superarnos también respecto a lo que hicimos en otra oportunidad. Fernando, ¿y cómo tomaron los uruguayos el hecho de que es la primera vez que una murga argentina llega ahí al certamen este? Mira, el año pasado al principio era sorpresa, era eso de preguntarse, che, ¿qué van a hacer esta gente? ¿Saben lo que están haciendo? ¿Qué tipo de género? Y qué sé yo, y después se fueron dando cuenta que mejor, peor, un poquito mejor que otro, un poquito peor que la otra, o como fuere, pero nosotros respetamos fielmente el estilo. Y eso fue entendiendo, y creo que la humildad con la cual fuimos, que era la de un homenaje puntualmente para el género de ellos, adquirido desde acá, eso se entendió desde el primer momento y eso ha sido un punto totalmente a favor. y me parece que este año cuando volvimos el miércoles, creo que la verdad que la gente, nosotros nos quedamos sorprendidos con la gente por las ganas, por la algarabía, por el ímpetu que le ponían a nuestra presentación, con un defensor Sporting colmado. Y entonces eso fue lo que de alguna manera nos terminó ayudando, porque ellos entendieron que otra vez nosotros íbamos en el mismo sentido, sin la idea de decir, no, acá somos los dueños de tal género o de tal otro. No, al contrario, fuimos muy felices de estar poder haciéndolo, y creo que ellos entendieron que del otro lado del charco hay gente de este país, en este caso somos nosotros, pero que sirve pura y exclusivamente como representativo por la gran cantidad de murgas que hay en todo el país. Entonces, creo que ha sido una herramienta en la que ellos entendieron que no es más que brindarle un homenaje desde el otro lado del río, un género que es de ellos. Qué bueno. Fernando, contanos un poquito, bueno, primero explicamos que están esperando la resolución, que sería ¿cuándo? ¿Cuándo sabrían ustedes si van a participar del carnaval? Mañana por la noche. Mañana por la noche, a las 12 de la noche, vamos a estar atentos a las radios, a través de internet, al televisor. Bueno. Para ver qué es lo que está pasando, así que bueno, estamos a la expectativa y nerviosos con eso, pero bueno, por lo menos con la alegría y la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, y de ahí en nuestro Facebook, que es La Cotorra Murga, está completo la prueba de admisión que hicimos, y estamos felices de haber dejado todo lo que se pudo, y estamos contentos incluso con la producción que tuvimos, así que ahora a esperar y aprender velas y a rezar para que se pueda dar, para tener otra vez esta experiencia, que creo que si se da debería ser para todos los argentinos que les gusta el carnaval y la murga, aprovechar este medio que solamente sería eso, La Cotorra, un medio para ir a disfrutar todo lo que es esta fiesta popular. Bien, los murgueros patagónicos hacemos fuerza desde acá, Fernando, por ustedes. Desde ya, gracias, hermano, porque la verdad que va a hacer falta, y de realidad agradecerles, porque ustedes estuvieron siempre, desde que conocieron que había una murga que andaba a la puerta, estuvieron siempre, así que gracias y un abrazo de toda la banda de acá. Buenísimo. Fernando, ¿tenés tiempo para contarnos un poquito brevemente la historia de tu murga? Sí, por supuesto. Mira, nació en el 2007. El 2007 tuvo un nacimiento así de varios murgueros que habían actuado en distintas agrupaciones hace mucho tiempo, pero que se habían disuelto. Éramos conocedores de lo que era la música de Jaime Ross, de algunas murgas como Contrafarso, Falta y Resto, que habían venido a la Argentina. Y dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no encaramos un proyectito con gente que le guste el género, que tenga algo de idea, pero que tenga al menos intención, mucha intención, de poder meterle toda la pila que se pueda? Es decir, que no falte los ensayos, que esté presente, que se interese, que trate de investigar el género, de encararlo desde la seriedad, desde ese lugar. Y bueno, y así fue que arrancamos en el 2007, cumplimos 5 años ahora en agosto, hicimos una choripañadita por acá para festejar, y la verdad que, bueno, de aquella época quedamos cinco integrantes, el director, que es Manuel, el sobreprimo que tenemos, que se llama Pablo, el hermano del director, los letristas y quien te habla, y bueno, después el resto de los murguistas que se fueron yendo, fueron encontrando por ahí otra forma de hacer murga, otra temática, otros estilos dentro del mismo género, y eso también sirvió un poco como punto de partida para que las murgas se vayan desperdigando por toda la ciudad. Así que bienvenido sea eso, ¿no? Bueno, Fernando, te agradecemos un montón. Pase lo que pase, la semana que viene nos comunicamos. Me parece que se cortó. ¿Te vemos? Sí. Bueno. Bueno. Dijo un montón de cosas importantes, ¿verdad? Primer murga argentina que pisa los escenarios formalmente uruguayos, que además concursa y que tiene la oportunidad de participar en el Teatro de Verano, en el gran concurso de murgas, en la categoría murga. Un día vamos a comentar, si tenés ganas y tiempo, Tavo, sí, que no es la única categoría del carnaval, en realidad es una de 5 categorías. Ajá. Toda la fuerza desde los murgueros de acá para los murgueros de Rosario, y esperando mañana a ver cuáles son los resultados de esta prueba de admisión Yo tengo fe. Yo también tengo fe. Aparte esto de que me enteré que ellos venían con las ganas de ir a Uruguay y llegaron, o sea, se pusieron la meta y estuvieron 2 años apostando a esa. Sí, además el espectáculo de este año, yo tuve oportunidad de picotear un poquito, de escucharlo, sí, y mejoraron un montón. Mirá. Digamos que estas cosas que ellos dicen que aprendieron, claro, y ellos también se sienten más seguros sobre los escenarios, y además, independientemente de estas disputas que a veces hay de un lado y del otro del Río de la Plata, la gente los recibió muy pero muy bien. Y esto está bueno en los tablados, cuando tuvieron la oportunidad de ir de tablado en tablado, que esto es a lo que los habilita la prueba de admisión. Claro. El recibimiento era, como decía Fernando, primero de sorpresa, claro, y después de alegría y de acompañamiento de un proyecto. Me imagino. Así que todos contentos. La dejaban de boca, la dejamos. Sí, sí. El sueño de todo murguista, ¿no? Sí. ¿Quién que no haya cantado o que canta o que cantará una murga no sueña con pararse, claro, en esos escenarios? Uruguay. Así es. Bueno, vamos a compartir. ¿Qué más? A ver, dale, seguimos. Ahora sí, seguimos con un tema de Coco Romero. ¿Se acuerdan de Coco Romero? Habíamos estado hablando con él vez pasada. Sí. Uno de los recuperadores, podríamos decir, de la murga argentina. Casi, uno de los reiniciadores en tiempos en los que la murga estaba prohibida. ¿Sí? Él recordaba vez pasada que hace unos 35 años el tipo salía a la calle muy chico, muy muy pibe, salía a la calle con su murga, sí, y con sus proyectos de murga. Desde ese momento hasta ahora se ha convertido en profesor, claro, en tallerista, en investigador, en músico. Nos contaba de los libros que ha escrito, algunos recuperando la historia de la murga, y nos tiró un dato que no conocíamos, y era que de su página, sí, la página se llama cocoromero.com.ar, se pueden bajar algunos de los discos completos, que es lo que nosotros hicimos. Bien. Y ahora vamos a pasar Murgón. Vamos entonces. Llegó el Murgón, que muestre su carcajada y atentí la muchachada, va a comenzar la función. Llegó el Murgón, que muestre su carcajada y atentí la muchachada, va a comenzar la función. Entre canción y canción muchas cosas le diremos, mas no nos dé importancia que jamás nos pasaremos. Son un grupo de muchachos que con bailes y parodias nos traen a la memoria aquellos viejos murgones que alocados y burlones tanta fama derramaron, y que hoy que ya se apagaron son solo un cacho de historia para dejar demostrado que no hay lugar para el mal y donde todo dirá. Buenas noches, carnaval. Historia carnavalesca, escrita entre serpentina, con el oso Carolina y los negros candomberos. Viejos corzos que se fueron, revuelven a revivir, para que puedan reír aquellos que ayer lo hicieron. Sonará ruidoso el parche, bailarán los directores, que ágiles y mejores subirán a este tablado. Y alocados y burlones tanta fama derramaron, y que hoy que ya se apagaron son solo un cacho de historia para dejar demostrado que no hay lugar para el mal y donde todo dirá. Buenas noches, carnaval. Bueno, escuchábamos entonces a Coco Romero de su trabajo titulado Pachamomo, el tema Murgón. ¿Podemos escuchar el segundo fenómeno, Wanda? Seguimos con Coco entonces, también de Pachamomo, un tema dedicado a un murguista, a Nariz. Y después por ahí decimos algo de Nariz. Dale. dos apelativos, pero una sola pasión. Lleva la murga en el alma, sabe bien su profesión. Se destaca en cantar críticas, aplaudidas a rabiar. Nadie lo puede imitar porque es único en su estilo. Es nuestro mimo querido, o nariz, si lo prefiere más. Una noche de verano, mientras la murga ensayaba, viniste a ver qué pasaba. Como todo ser humano, un detalle había en tu mano. Por culpa de una cañita, recuerdo que enseguidita dijiste que tú seas malo. En la murga los chiflados, yo salgo hasta de varita. Tan solo pasó una noche y ya la murga cantabas, y yo que te acompañaba me reía troche y moche de tu risa hacia derroche. Por ser un tipo feliz, y es por eso que a raíz de tu gracia y picardía, la gente decía que bien que canta nariz. Creo que empezó la cosa con aquella cafetera que cantando a tu manera después hiciste famosa. Y aquella noche gloriosa de Cachimayo y Liniers son recuerdos de un ayer, vividos alegremente, y que lamentablemente ya nunca podrán volver. Bueno, recién escuchábamos Fenómeno, hacía referencia a un murguista. Yo iba a decir, iba a contar algunas cositas a nariz, pero lo cuenta todo el tema, ¿viste? Claro. Es la historia de él. Digamos simplemente que en un trabajo en colaboración de Coco Romero con Gustavo Marangoni, un local, realizaron en 1999, si yo mal no recuerdo, un documental referido a la murga argentina y haciendo referencia a la historia de nariz. Al personaje. Al personaje.

Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Escuchábamos entonces Mi País, el tema de Rada. Y como para los que lo conoce todo el mundo, el Negro, pero por si alguien no lo conociera, hay cosas que por ahí no saben qué hizo. El Negro es un gran jazzero, acompañante en realidad, fanático del jazz. Bueno, es un hombre del carnaval, una persona que permanentemente ha estado innovando, digamos, sobre la base de la música que él mamó, que él vivió, que es básicamente el candombe, pero él es un, es sí, un músico universal. Con algunas particularidades para los que por ahí no se conocen tanto. Del Negro Rada les aconsejo, para los que tengan ganas y son medio fanáticos o alguna vez lo han escuchado, Rada para Niños. Ah, sí, sí. ¿Sí? Un trabajo que él hizo con el auspicio de UNICEF. Una serie de canciones, algunas han sido usadas, de hecho, en las campañas de UNICEF. Y bueno, nada, para los chicos es espectacular, es el típico CD que uno usa como maestro en las escuelas. Tal cual, ¿no? ¿Sí? Bueno, allá se usa mucho. La otra particularidad también ha resultado en un actor, en un comediante y en un... ha llevado adelante un programa de televisión que también que se torna muy divertido, en el que en un momento él juega a enseñar toques de tambor y hacerlo mal. Y el invitado al que trae, que ha llevado al Lobo, ha llevado a gente a gente grosa del carnaval, lo corrigen al Negro. Con lo cual él, digamos, gusta de curtirse. Y en la Argentina conoció de él también un personaje que él hizo, Johnny Silver se llamaba. No sé si escuchaste, no, si lo viste. Es un tipo que, en realidad, un señor que sale a los medios a denunciar que Rada le había robado los temas. Ese era el personaje. Y se crea todo un contrapunto porque durante bastante tiempo tanto Johnny como el Negro Rada denunciaban en los medios justamente la existencia del otro y los plagios que el otro producía. Qué bueno. Bueno, ese es el Negro Rada, que estuvo cuando era flaco, participó de Gear cuando cantaba Valeria Lynch. La prehistoria de la versión argentina. Qué bueno. Uno de los cantantes y bailarines era un negrito flaquito que no era otro que Rubén Rada. Qué barro. Estuvo en todas. Estuvo en todas, recorrió el mundo con su música, ha tocado con los mejores, muchos han hecho sus temas. Y por lo que vemos, cuando lo escuchamos, él hace un disco que es el que a él le gusta y hace un disco para vender. Cuando se propone vender, vende. Exacto. Y con eso financia su próximo proyecto, que es el disco con el que él tiene ganas de hacer. Sí, sí, un capo, elige y necesita y bueno. Exactamente. Es como un Piazzolla del candombe para mí, porque él siempre como que hace algo diferente. Y en realidad vos sabés que Montevideo, mi familia está compuesta por músicos, mis tíos son músicos. Y no lo querían mucho, son de la misma generación de él, de hecho lo conocieron, alguno tocó con él en alguna de las tantas formaciones de las que participó el Negro, pero no lo querían básicamente porque el Negro es un innovador. Agarró el candombe y lo convirtió en candombe rock. Exacto. Y cuando vos escuchabas al percusionista, que es, pues además es un percusionista extraordinario, con una voz también extraordinaria, y vos decías, bueno, qué bueno, hace los temas tradicionales, y el tipo se descolgaba con esos inventos, que después se convirtieron en tradiciones, y después fueron repetidos por los músicos, pero fue por resistido también en su momento, en Uruguay, como todo hombre de ruptura, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que bueno, nada, el Negro, y seguiremos escuchando el Negro. Sí, por favor. Lo que viene ahora, y ya nos despedimos, ¿estamos? Sí, ya se nos va la hora, ¿no, Wanda? Sí. Y 57. Bueno. Infaltable en estos sábados, en estos encuentros de los sábados, el Canario Luna, con un tema también, un clásico, que el letrista no se olvide. Bueno, nada. Saludos a todos los murguistas. Esperamos la definición de la cotorra, a ver qué. El sábado llamamos de nuevo. El sábado llamamos, hablando. Igual vamos a tener noticias en la semana. Sí. Y todos haciendo fuerza desde acá. Tal cual, nos vale. Bueno, abrazo a los murguistas. Buen fin de semana. A todos, sí. A todos. Esta fue la Murgoga. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Gracias, Tavo. Y nos vemos. Nos vemos. Nene. Chau, chau. Que el letrista no se olvide de los versos de.